A pesar de la fuerte advertencia del interior y exterior, el histerismo militar de los norteamericanos destinados a golpear de antemano a Norcorea con armas nucleares llega al límite intolerable por más tiempo. En horas de la mañana del día 7, un bombardero estratégico B-1B procedente de su base aérea en Anderson de la isla Guam voló los alrededores de la península coreana para amenazar y conminar a Corea en lo militar. Un día antes, el P-1B voló hasta el polígono de tiro de Sangdong de Sur Corea y realizó el ejercicio de ataque a blancos terrestres para atacar a las instalaciones medulares estratégicos e importantes de Norcorea. La gravedad del caso reside en que su vuelo a la península coreana coincide en tiempo con el ensayo del golpe preventivo nuclear real que se realiza ahora en Alaska. En esta se movilizan las fuerzas aéreas aliadas de las tropas gringas, Sudcorea, Nueva Zelanda y la OTAN, y se entregan como locos en entrenamiento de golpear de antemano a la máxima dirección y las bases de misiles estratégicas de Norcorea.